Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Desde la zona sur del Gran Buenos Aires llega el tercer disco de los Reyes del Falsete. Este trabajo de los Reyes del Falsete puede descargarse libremente desde su web. Suena ahora El Rayo. Si me agarran ganas de volver. Un invitado de lujo para el disco de los Reyes del Falsete, Lito Nevia, en Los Niños. Vete de mi casa, déjame solo. Quemaré tus cartas y ya. No quiero ver tu imagen reflejada. Mi corazón. Shine, shine, shine. hazlo por los niños desamparados. Integran los Reyes del Falsete Nica Rex, Juanchi Munchi, Tifa Rex y Fraga Roll. Cerramos esta presentación con Contale al Mundo, los Reyes del Falsete. Contale al mundo que tienes amigos, contale que lo amas. Contale al mundo que tienes amigos, contale que lo amas. Un podcast de rock.com.ar.